sé que estás llorando en tu cuarto y mi foto sigue entre tus manos y el amor que sientes no se olvida por aquella estúpida mentira. Hoy quiero jurarte que no es cierto, que también yo sufro y me muero. Hoy mi corazón se desgarra en pedazos porque no te tengo entre mis brazos. Hoy mi corazón necesita tu abrigo. Por favor, regresa, amor mío. Abrazando a una desconocida, solo era una vieja amiga. Le contaba cuánto te quería. Hoy quiero jurarte que te amo, que te necesito y que te espero. Hoy mi corazón se desgarra en pedazos porque no te tengo entre mis brazos. Hoy mi corazón necesita tu abrigo. Por favor, regresa, amor.